lo bailes, si son Maracaibo, pa' que tú lo cantes, si son Maracaibo, pa' que lo singues, si son Maracaibo, pa' que tú lo goces, si son Maracaibo. En La Habana y California, Maracaibo, todos quieren gozar, Maracaibo. En La Habana y California, Maracaibo, todos quieren gozar, Maracaibo. Esta pachanga, señores, Maracaibo, tiene un ritmo sin igual, Maracaibo, pa' que tú la bailes, si son Maracaibo, pa' que tú la goces, si son Maracaibo, pa' que la vacile, si son Maracaibo, pa' que pachangue. Lo baile, y son Maracaibo, pa' que tú lo goces, y son Maracaibo, pa' que tú lo bailes, y son Maracaibo, saca tu pañuelo, y son Maracaibo, te me pegues María, Maracaibo, ya que yo a ti te quiero, Maracaibo, te me pegues María, Maracaibo, ya que yo a ti te quiero, Maracaibo, entremos en la porfía, Maracaibo, el cura no espera luego, Maracaibo, pa' que tú lo bailes, y son Maracaibo, pa' que tú lo goces, y son Maracaibo, pa' que lo vacile, y son Maracaibo, aquí en California, y son Maracaibo. Puerto Rico, y son Maracaibo, allá en San Francisco, y son Maracaibo, aquí en New York, y son Maracaibo, la Yuna y en Nación, y son Maracaibo, que yo ya me voy, y son Maracaibo, allá en Arizona, Maracaibo, que tú lo bailes, Maracaibo.